Con el registro su nombre y cargo, por favor. Prefecto Inspector Sergio Muñoz Yañez, jefe de la Región Policial de Valparaíso. Prefecto, que nos entregue antecedentes, ¿cómo se logra capturar a este sujeto que al parecer tenía bastante material pornográfico almacenado en estos discos duros? Bueno, sin duda esta diligencia policial constituye un gran acierto policial, toda vez que hay 10 meses de trabajo de investigación estrechamente coordinados con organismos internacionales, policía internacional, como es el FBI, que nos entrega esta alerta, dado que el autor de este delito se incorporaba, digamos, dentro de un listado de a lo menos 100 personas que consumen pornografía más agresiva en términos de pornografía infantil. Y sin duda que esta investigación logra concretarse hoy día al encontrar todo el material que él mantenía oculto al momento de ser registrado su domicilio. Todo ello, sin duda que coordinado estrechamente también con el Ministerio Público, que es el que nos faculta a realizar estas diligencias. Y como te digo, o sea, sacamos de circulación una persona que estaba considerada como una de las personas que consume más pornografía infantil a nivel de Latinoamérica. ¿Pero él solo almacenaba, no tampoco producía este material? Hasta el momento sabemos que almacena y distribuye, lo que obviamente generó la orden de investigar y las facultades para poder ponerlo a disposición de la justicia hoy día. Sin duda que la revisión del material que ha sido incautado va a dar otras luces, digamos, para poder incorporar a la causa. ¿De qué manera distribuía? Esto se maneja a través de internet, ¿cierto? Recopilando esta información y reenviando a diferentes usuarios, que son, como les digo, materia de investigación. Perfecto, ¿podríamos estimar una cantidad de material? ¿Cuánto almacenamiento tienen los discos duros que están acá atrás? Son alrededor de 60 gigabytes de información entre videos y fotografía. Ahora, en concreto, ¿cuál fue el rol o la cooperación que hizo el FBI en esta diligencia? Ellos levantan esta información de acuerdo a las estadísticas que mantienen de lo que circula en internet a nivel latinoamericano. Y como te digo, el constituirse en una de las 100 personas que más consumían o que consumían esta pornografía infantil más dura es la que hace estas luces de alerta. ¿Por qué delito entonces fue detenido, Él está pasando a disposición por material distribución de material pornográfico infantil. ¿A qué se refiere con pornografía dura? Es la más agresiva que puede uno ver en internet y principalmente por la edad de los niños que allí aparecen, que son de 3 a 10 años. ¿Tiene antecedentes esta persona? No tiene antecedentes policiales. ¿Es mayor? Es un adulto. ¿Había ganado dinero con esto? ¿Se intervinieron cuentas bancarias? No sé. Eso es materia de la investigación, pero ya, como te digo, una vez que se revise el material, ya va a poder incorporarse también a la causa. ¿Esta persona tenía conocimientos de informática, más avanzado? Sí, es una persona que ha tenido algún tipo de capacitación, pero te insisto, eso es materia de la investigación y está dado después por el análisis del material que se logró incautar. ¿Qué edad? Vale. Después la mano.